gustaría creer en un determinismo. Yo no confunde la libertad con el capricho. El capricho suele consistir en dejarse arrastrar por la frontera o por la cosa. Entonces yo le di a mis alumnos, y este punto, sí, es muy fácil, de que habían votado más. De manera, pues, pero si estaba, le dije, señor Canal, usted no tenía nosotros, estamos seguros. Afirma Dios que para el que se incluya la afirmación que la doctrina sobre Cristo de estas iglesias, egipcias, sirias, armenias, etíopes, es ortodoxa, que no tiene una doctrina sobre Cristo distinta de la nuestra. Pero tiene la doctrina de San Gil, que no era hereje, sino toda la encarnación. Y que su separación de la iglesia se funda en una conclusión cismática, digamos, de que el concilio de Calcedonia, no por el concilio de Tadeo, que se trató de Bapé, y que la iglesia de Bizancio y de Roma, al aceptar el concilio de Calcedonia, se habían separado de la iglesia católica, y que ellos son completamente ortodoxos, que los que eran ortodoxos en Oriente, en el católico romano, son historianos. Pero esta convicción de un error sobre atribuir una herejía a un concilio y separarse de la iglesia, esto, aunque es un error gravísimo, de hecho, es contra la autoridad de la iglesia que ejecuta de los hechos, pero no es una herejía, es un cisma. Quiero aclarar un punto doctrinal importante. La iglesia es infalible. Es un magisterio ordinario cuando afirma como es y es un magisterio solemne de cátedra del Papa o un concilio ecuménico procurado sobre el pacto del Papa, confirmado por el Papa. Es infalible en lo que enseña acerca de lo que Dios ha revelado y negar esto en ese sentido. Pero también es infalible en lo que juzga acerca de lo que es una herejía que ha enseñado un determinado escuela, un determinado autor, un determinado libro, acerca del sentido objetivo de una enseñanza de un autor. Porque si la iglesia no es infalible acerca del juicio sobre la herejía de un autor, entonces separaría a una persona ortodoxa a los fieles, como si no fuese infalible al juzgar de la herejía del libro de San Sergio Agustino. Separaría de tanto al católico a los creyentes y que erróneamente la iglesia solo que un autor de su época. Esta es una infalibilidad que se refiere a las cuestiones que están de hecho dogmático. Hay muchos hechos sobre los que la iglesia juzga, por ejemplo, sobre la validez o unidad de un matrimonio, sobre los cuales la iglesia se atribuye jurisdicción para juzgarlos, pero no infalibilidad. La nulidad del matrimonio es una cosa que siempre puede ser equivocada. Aunque sea de buena fe, pero no, también podría ser equivocada. Los juicios de hechos singulares, que no afecten a la fe universal de la Iglesia, no son juicios infalibles, son juicios firmes, sentencias, son determinaciones procesales, y que la Iglesia dice que quedes así. Por cierto, como que citaba el tema del matrimonio, la Iglesia ha tomado la precaución, técnicamente, derecho, muy bien tomada, que las sentencias sobre la validez o nulidad de los matrimonios nunca pasan a lo que se llama excepción de cosa juzgada. Un matrimonio que ha sido declarado nulo, quien comprobase que la nulidad se obtuvo con unos hechos falsificados, que se engañó sucesivamente a los turnos del tribunal, que en primera, en segunda y en tercera instancia se presentan dos sentencias conformes, si se ha tomado otra española o la otra romana, o dos, hay varios, hay varios tribunales, y se apela de una otra a otro tribunal de la roca y los jueces juzgan lo mismo. Y si no hay dos sentencias conformes, no queda declarada la nulidad, ni aquellos cónyuges aparentes quedan en libertad de contraer el matrimonio. Pero si después de declarar la nulidad en dos sentencias conformes, se probase que el tribunal ha sido engañado, que se ha alegado una potencia economía, una bigamia que no existía, que había marcado las partes, etc. Entonces, quedarían anuladas las sentencias raras, aunque son sentencias firmes, pero quedarían anuladas porque no hay excepción de cosa juzgada. No se puede decir, esto ya fue juzgado en sentencia firme, no se puede examinar, como se ve en las películas y las cosas. los ingleses, estoy acostumbrado a las cosas. Pues José en estos 5 años, de tal manera la Iglesia es consciente de que no es infalible, que en una cuestión tan grave como la Iglesia del matrimonio, las diferencias de una pasan a ser de la Iglesia. Son juicios que no son infalibles. Pero en cambio, los juicios sobre la herejía de un hijo, de un autor, de una enseñanza, sí que son infalibles. La Iglesia nunca dirá, nunca, ni dejará de decir a nadie. El Concilio de Éfeso se equivocó por la historia, porque en la historia no enseñaba la doctrina. Yo creo que María debe ser llamada Madre de Dios, pero creo que en la historia es como obligado. Y que se equivocó el Concilio de Éfeso. Esto la Iglesia no va a aceptar, lo viene reafirmando siempre, el Concilio de Éfeso no se equivocó como condenado. O sea, la Iglesia Católica nunca reconocerá que en Calcedonia se equivocó a ocultar el etiquetismo de la Iglesia. En cambio, afirma que los egipcios, los sirios, los armenios y los asirios que creían seguir a Dióscoro y a Eutiques y creían que Calcedonia era nestoriana, ellos mismos no enseñaban la doctrina herética de Cristo. Me parece que traté de explicar cómo el patriotismo egipcio, el que les pareció que la terminología de Dionisio de Calcedonia humillaba la primitiva terminología originaria de San Cirilo, cerrando los ojos a San Cirilo, 2 años después de Éfeso, había aceptado firmar en común con el patriarca Juan de Antioquía, que le había excomulgado a él, el año 475. San Cirilo firmó en común con un patriarca antioqueño que había reunido un concilio contra el suyo. 471 en Éfeso hay 2 concilios, uno con 200 obispos y otro con 30. El de 200 lo preside San Cirilo y después lo plegaba el Papa cuando llega. Condena a Nestorio, que tiene la maternidad primaria. Y simultáneamente no quiere ir al concilio de San Cirilo el patriarca antioqueño y 30 obispos, que es común a San Cirilo como fundamento. Y con este patriarca Juan, mucho más amigo de Nestorio que de San Cirilo, mucho más amigo de Nestorio que de, y que en 431 decía que Nestorio no era hereje. Con este patriarca Juan, 2 años después, escasos 2 años cortos, firma en común San Cirilo con el patriarca Juan una declaración de fe común. Común, que se reconoce que en historia se dice que María es madre de Dios, pero que en todo lo demás está redactada por un adversario de San Cirilo, el antiguo enfurecido, que no era heterodoxo, pero tenía una obsesión antiquiliana tremenda. Y San Cirilo acepta firmar una declaración con un lenguaje distinto del que lo había empleado sus escritores, incluso diría un lenguaje que decía cosas que en el que eso no se veía. Siempre se puede decir más cosas que paran. Y se utiliza la tecnología de las dos naturales. Esto lo explico por una cosa. Los grandes autores, Atanasio y San Cirilo, dan ejemplo, digo, ¿sabes qué es? Nadie se está morir, pero cosas que van a ocurrir en la cosa. Dan ejemplo. Como decía San Cirilo, que no hablando de San Atanasio, fijarse más en las cosas, en lo que significan las palabras, los conceptos de las realidades significadas, que en las palabras mismas. Porque las palabras, con el uso, pueden cambiar de sentido, puede encontrarse una expresión equivalente, pero que sea más asequible a otra mentalidad. Y después de haber estado diciendo, por ejemplo, los occidentales, 3 personas, y los que llaman ahora paleonicenos, triatrosopa, no entiendo bien. Y decir San Basilio, que decir 3 personas, es sabeliano, ya saben por qué, porque no hay un papel que es Aureliano, es que San Basilio Magno, doctor de la Iglesia, que era Aureliano, decían tres personas, que lo decían los fieles a San Atanasio, el Concilio de Nicea, en Oriente, y aquí, en Egipto. Después de esto, llega un momento en que se aclara que al decir, hablando de la Trinidad, llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tres personas, se quiere decir realmente tres. Tres distintos que tienen una misma naturaleza divina. Y que no se sabrían, es decir, como modalista, en fin, que son maneras de hablar de un único Dios unipersonal. ¿Sí? Dios es uno, pero es divino. Y cuando en Oriente reconocen, que se puede decir tres personas, en Occidente reconocen, y San Atanasio lo había reconocido bastante pronto, ya 262, porque el acuerdo de Nicea con Occidente es de 20 años después, pues San Atanasio ya lo veía venir, y reconoció que los que decían tres hipóstasis, que es lo mismo que decían los semiarrianos, pero las palabras de los semiarrianos querían decir tres grados de divinidad. Descendentes del Padre, el único Dios supremo, el Hijo interior, el Espíritu Santo, como estas hipóstasis de Plotino. Pero los católicos quisieron decir tres hipóstasis en sentido de subsistentes distintos de una naturaleza divina. Lo mismo que personas, cuando se entiende bien, y no en sentido modalista, se tenía. De modo que la equivalencia de persona, prósopo en griego, hipóstasis, subsistencia en sentido concreto, es una cosa que se hace 20 años después que San Atanasio. Y San Atanasio se reconcilió con obispos que habían reunido en concilio tras concilio para excomulgar a los que profesaban el homoousios de Nicea. Y consideraba San Atanasio un enredador de la Iglesia que entraba a la unidad de la fe. San Atanasio lo pasó muy mal, pues comulgado reiteradamente por los obispos del Oriente, con los que unos años después se reconcilió él mismo. Y les dijo, decidlo como queráis, con tal de que reconozcáis que el Hijo de Dios es realmente Dios, de acuerdo. De la misma naturaleza del Padre, y aceptó que viniera más de clase del Padre y del Espíritu Santo como tres hipóstasis, cambiando su terminología primero, palabra, para mantener el concepto. Esto es la forma de Dios. La Iglesia ha aceptado utilizar nuevas palabras para decir lo mismo, porque no ha aceptado que los conceptos definidos dogmáticamente sean estables. Son perfectibles, se pueden profundizar más, se pueden añadir cosas criticando la verdad sobre la verdad, porque se puede contradecir lo ya enseñado, pero se puede aceptar que San Basilio, aparte de tres hipóstasis, no era semiarriano, y San Basilio puede aceptar que los amigos de Atanasio y de Nicea, que decían que a prósopa no eran semiarrianos, y esto es lo que ocurrió con San. Pues San Cirilo había aceptado la terminología de dos naturalezas, que no era la suya primitiva. Y con esto se reconcilió con los que le habían excomulgado a él. Les puso la condición que aceptase que el Cirilo de Jesús había condenado legítimamente a Nestorio y que la Iglesia debe ser llamada la hermana. Digo esto porque me he encontrado que esta declaración, que es muy importante, no es un acta de unión entre la Iglesia de Asiria de Oriente y la Iglesia Católica Romana. Es una declaración que los dos que la firman reconocen que todavía no se ha llegado a la plena unidad querida por Cristo, pero que se ora para que se llegue a ella y que entre tanto se ha examinado la historia de estas iglesias, su tradición, y se ha querido superar todos los malentendidos que durante siglos se han hecho en un lado. Y se nombra malentendido sobre el concilio de Éfeso. Una declaración así, hecha por el signo de Egipto, y llamamos a superar los malentendidos del Concilio de Calcedonia, y reconocer que la Iglesia Católica Romana es la palabra de los católicos. Dice lo mismo que dijo el Cirilo de Pablo. Ahora, el problema que se me plantea a mí hoy es que yo estuve explicando eso, y lo reafirmo, que antes que Eutiques y Dios corrieran herejes, los llamados monofísicas, cultos, jacobitas, armenios, y el signo, otro que el signo, no lo son testimonio y lo gocen. Aquí no se dice claramente que las iglesias nestorianas no fuesen heréticas. No se dice. La Iglesia Católica no dice aquí. Hemos entendido que no, que lo que enseña es el feminismo que nosotros. Que nunca habéis enseñado una cosa distinta. Esto no está dicho, pero se implica que lo que tienen de recibido de la tradición apostólica las iglesias que se separaron en nombre del Juan del cristianismo tiene expresiones que se pueden entender en un sentido católico y que hay que superar el malentendido que ellos tuvieron acerca de ellos. Y por otra parte, para que nadie se escandalice, yo les diré mi actitud personal contra el discipulado. Yo siempre estaba diciendo que los monofisitas históricos no son herejes, porque lo dice Pío XII. Que son cristianos que se han encendido, tampoco son herejes, porque siguen a Pedro. Y se han encendido. Que se siga Pío, es que ve que el Concilio Vaticano II se explica en su vez en un sentido moderno. Un artículo de cristiano del padre Guillermo. Los que invocan el Vaticano II para rechazar la Iglesia Católica en muchos puntos pastorales, litúrgicos, espirituales y teológicos, no forman un grupo que siempre les rodeaba. Les dije, supongan ustedes que en realidad en el siglo XX un concilio dijese: todo aquel que cite el Concilio Vaticano II contra el Concilio Vaticano I, entonces se invoca. Diría una cosa que le quiere decir. Yo lo digo ahora, para que lo diga, pero puede decirlo con su entendimiento. No sé si me explico. De hecho, lo dijo Pablo VI, unas pocas semanas después de la pandemia. Siempre que alguien entienda que los documentos conciliares se apartan de la tradición de la Iglesia Católica, interpretan la Iglesia. Lo dijo en una locución. Pero se podría decir en una declaración conciliar sobre. ¿Me explico? Les tengo que explicar, les tenía que explicar, porque si era tiempo, si no me acuerdo de mí, un concilio de Constantinopla del año 553, que diríamos, visto históricamente, diríamos en su tendencia o sentido o resultado, sería como decir, todo el que entienda Calcedonia contra ellos se equivoca. ¿Bien? Hay que entender Calcedonia sin rechazar a ellos y conciliar la defensa. Lo visité por la definición de la unidad de Cristo. Bueno, no es muy difícil conciliar con este humanismo. En la cultura del tiempo y en la situación de la rivalidad entre Antioquía y Alejandría, en lo doctrinado entre Edesa y Nicias y Alejandría, y entre Constantinopla, capital del imperio, y Alejandría, ciudad helenística, de un pueblo sometido a los romanos, por la conquista de la romana, por la conquista de una tragedia, que era la historia de Constantinopla contra Alejandría. Y los egipcios no estaban para suponer que pudiesen acertar al patriarca de Constantinopla, en donde había habido tantos arrianos y tantos nestorianos, y en cambio, Alejandría, digo, San Pedro de Alejandría, San Cirilo, entonces les costaba mucho ver esto, pero yo les voy a decir, estamos hablando de Europa, porque incluso las historias de la Europa, pero quiero atender a todas las dificultades de interpretaciones herméticas históricas. cierto que es. Decir con Éfeso que nace de María es el verbo de Dios, no que María es madre del Hijo de Dios encarnado, y que Cristo es uno. Y decir con Calcedonia que el que es verdadero Dios se ha hecho verdaderamente Hijo del Hombre, sin dejar de estar con el Padre, ha venido a ser uno de nosotros. Se dijo porque si el cuerpo de Dios no se hubiese hecho hombre verdaderamente, no sería hijo de una mujer, si no tuviese una naturaleza humana, verdaderamente no podía llamar madre a una mujer que era humana. Digo, no. Una mujer en María, una mujer dada hijo de Dios, porque se había hecho carne, naturalmente hasta el nacer del seno de la mujer, la divinidad no podría ser. Pero si hubiese unido el verbo a una carne sin algo relacionado, como decimos los originalistas, no sería hombre lo que nacía de él. Por tanto, no sería su madre. El verbo de Dios es hijo de María. María es madre del Hijo de Dios porque el verbo de Dios ha asumido verdaderamente una naturaleza humana. Humana completa, humana. O sea, la definición de eso está afirmada perfectamente la verdadera humanidad de Cristo al decir que es una humanidad humana. Pasa que antes no se trataba de afirmar que Cristo es uno, que no es otro el hombre que nace del verbo de Dios, mientras que en Calcedonia se trataba de afirmar que este Cristo, que es uno, que es el verbo de Dios, verdaderamente tiene dos naturalezas, la divina y la humana, que son inseparables, pero distintas y no opuestas. Pero es lo mismo, especulativamente, en la tensión polémica, los que se disfrazaron con ellos, ¿no? O pasaron muy mal en Calcedonia, y los que tuvieron que venir en Calcedonia, creyeron haber humillado a los que triunfaron en antes. Pero si lo pongo son así, que dicen que los sirios, españoles, franceses, italianos, alemanes, americanos y rusos. Pero Dios es Dios, y va haciendo su obra. Y va permitiendo también que los demonios de mente, que los hombres equivocan. Y allí hubo grandes errores, grandes errores. Seguramente, en los mismos que estaban llevando. Ya les expliqué que en Barcelona, al que quería citar los anatematismos de San Cirilo, no le decían cállate, lo que hacían es no oírle. Los legados del Papa, como sabían griego, cuando convenía no se enteraban. Y por milagro diríamos se enteraron de que si decían que la naturaleza humana y divina concurría en una sola persona, y decía un trozo, habían metido la pata allí. Como el Espíritu Santo, no había metido la pata en una entrevista normal. Por allí a altas horas de la noche, pasaron la noche sin dormir, con regalos pontificios, con la comisión de 24 obispos que estaban en los bancos sirianos, comisionados de los otros, de los estudiantes, en los bancos. Y aquellos que consideraban los cristianos, los polinomistas, en el concilio, y los 600 públicos de grupo, se insultaban a gritos, se peleaban a puñetazos, se separaban los pretorianos, que no tenían orden. Y los egipcios llamaban maniqueos, llamaban judíos, los partidarios de San Fabián, consideraban que eran cristianos. Y los orientales, llamaban maniqueos a los egipcios, considerando que les repugnaba reconocer la verdadera humanidad que Cristo redimido, asumido, redimido, claro que Dios tomado la verdad humana, como aceptado. aceptar esta creencia que los primeros hombres no han hecho. Se insultaron, si no se insultaron. Allí se pusieron de acuerdo, más algo de añadir a la palabra trozo como la palabra de Cristo. Y la fórmula quedó muy ortodoxa. Fórmula que 9 veces se dice: el mismo es Jorge Dios, el mismo es Jorge Dios. El mismo que nace eternamente del Padre, nace en el tiempo de María, hecho de la religión, de modo que el mismo es impasible, inmutable, impotente. Este mismo es pasible, inmortal, y sufre en la lo veis aquí. Y después de este concilio, vinieron una larga serie de conflictos, larguísima. No voy a explicarlos en silencio, sino solo decir lo siguiente, comenzando por donde acabé la clase pasada. Nestorio en persona, dijo que estaba muy de acuerdo con Calcedonia. Y se reía, le diríamos, ironizaba de que Calcedonia mantuviese la excomunión contra su doctrina, porque dice el concilio, dice lo mismo que decía yo. Esto probablemente era sincero. Digo probablemente por una cosa, porque la condenación de la infalibilidad de hecho versa sobre el sentido objetivo, sobre el sentido objetivo de las doctrinas, no sobre la subjetiva intención de una cosa, porque dijo un padre, lo mismo Cancelo, en tal mismo lucha de la Iglesia en su fuero externo, público, gráfico, no juzga la intención interna. Esto solo juzga un confesor no confesional. Donde no es infalible, pero tiene la gracia de estar. De modo que, por ejemplo, es probable, posible, que el que es inóspero fuese un profanal. Unos obsesos, demasiado entusiastas de Angelina, como los francesistas fueron demasiado entusiastas de San Agustín, hasta hacer pasar la autoridad del doctor contra toda la Iglesia. Y no le dije San Agustín más que lo que les convenía a ellos, y no los que podía dar la razón a los que no pensaban como ellos. No ver que San Cirilo en el año 423 había aceptado la ortodoxia de los antiguos y los visitas, y la ortodoxia de Padre de Dios. No era verdad. Podían ser los políticos que hicieron como fanáticos y malos, malas personas. Porque hicieron un cisma en la Iglesia gravísima. Pero podría ser que subjetivamente defienden su fanatismo. No fuesen heréticos ni ellos. No obstante, lo que decía no era el concilio los condenaba por fanatismo. ¿Me explico? Por tanto, la mayor parte de historiadores eclesiásticos de Mota dicen que Nestorio era buena persona y que no fue ese, y que se equivocó el concilio de Éfeso. Y esto Pión se puede una vez más a debatir. Ahora yo les diría a los historiadores, mira, ¿qué pensaba Nestorio dentro de él? Si era solo un ignorante, pedante, que movieron los aplausos de la gente importante de Constantinopla, que les gustaba más distinto de sí, porque los historiadores eran unos desgraciados, que eran los ambasadores, los carreros del demonio. Y para quedar bien con una burguesía funcionaria, con los dirigentes de la Nueva Roma, etc., como el padre Esquello bien, a gente importante, una corte siempre se lleva gente una desgracia, no puede pasar, gente prestigiosa, influyente, el arianismo sin hermanas y mujeres emperadores no hubiera venido. Vivió de personalidades aristocráticas y imperiales. Pues Néstor no podía ser un pedante, a lo mejor no era nestoriano en el sentido eléctrico, pero lo cierto es que le gustaba mucho decir: esto de la gran madre de Dios María, esto es una herejía, esto no se debe decir. Y me dio la pata. y hizo una doctrina que fue bien condenada. Él después decía que yo había entendido mal y que consiguió hacer algo de peor. Esto, que puede ser una hipocresía pastoral, o puede ser una expresión de un hombre que no se acuerda, puede ser que era con bien condenada. Lo que pasa es una cosa. Y esto es lo que voy a decir hoy, que si no hubiese pensado en todo, pensaría hoy. Porque yo siempre doy la razón al Papa. Así me imagino, pero para hablar de esta vez como antes. Y uno puede decir, a Canal se ha oído muchas veces decir que los monofisitas no eran cristianos. Pero nunca le he oído decir que los vestuarianos no. Pues si no lo hubiera nunca, lo digo, vale. Tal vez no lo haya. ¿Verdad? ¿Por qué? No porque en esto yo tuviese razón, no porque Calcedonia, no porque eso fuese injusto, y el Papa Celestino fuese injusto, y San Cirilo se equivocase. O en esto yo no dijese algo condenable que me era. No por una razón. No lo decía. Las iglesias que históricamente llamaban nestorianas siguieron con muy mal humor con ellos. Y a pesar de que Juan de Antioquía, que era su caudillo, había afirmado que Nestorio era ese, que María era madre de Dios, estos, este aspecto no lo quisieron, así como los coptos y eugenios no les gustaba recordar que San Cirilo había reconocido la ortodoxia de la terminología de las dos naturales. A estas iglesias nostrianas no les gustaba nunca citar a San Cirilo ni a Éfeso, ni reconocer que Juan de Antioquía había confirmado la ordenación de Nestorio y la ortodoxia de la forma de Madre de Dios. Y no aceptaron Calcedonia. Ahora bien, Calcedonia dice que María es Madre de Dios, y que Nestorio es el ese, y lo aceptaron. De modo que si aceptaban Calcedonia y eso les ponía de mal humor, podría ser que tampoco les merece. No tendría, porque los que aceptan Éfeso, si lo entienden, no pueden ser monofisitas. Porque, como digo, si María es madre de Dios, es que Cristo es verdaderamente hombre, que estamos en la temática, que es hombre. Las otras cartas del transmitido interior o del transmitismo es el pacto de unión incluso con términos de pues esto ya nos aceptaba Calcedonia aunque rechazaba los monofisitas aceptaban Éfeso con entusiasmo y rechazaban Calcedonia. Los monofisitas no son herejes sino cismáticos, posiblemente los nestorianos pues es más heréticos que aquí tengo subrayado, tengo la manía de subrayar los signos. Todo es una cosa que falta hacer, pero no a mí me lo han enviado. Entonces, a otros que los leen después de mí también, porque están cosas especiales. Hace tiempo que subrayé todo esto. Estos asirios son frecuentes asirios en asirios. Estos asirios son del nombre. Son frecuentemente llamados nestorianos. Pero había de pasar mucho tiempo antes de que este nombre fuese comúnmente aplicado a ellos. Ellos aceptaban Calcedonia, pero no es eso. En la primera parte del reinado de Justiniano, es decir, hasta el mismo concilio que les puso tremendo otra vez, porque reafirmó. Estuvieron ciertamente en comunión con la parte calcedoniente de lo que tenía. Pero en operales, a los métodos, exégesis, había seguido la escuela de Nicisiris y de Teodorosis. Después dije, se enfadaron mucho con los tartocetas, que fue para otro momento, de Armenia, los que atenuaban. Para subrayar la divinidad de Cristo, decían que Cristo solo había padecido aparentemente Vaya, qué obsequio la libertad. Qué manera de afirmar nuestro amor redentor. Era tan divino que solo parecía que en su humanidad supiese. Tanto de decir que la pasión era tan importante. Decía gravísimo que se revelía toda la correspondencia al amor de Cristo que ha nacido por nosotros, toda la devoción a Jesús y toda la piedad de compasión. Entonces yo voy a hacer lo que dice San Ignacio, que me hablé de ese tipo de iglesia, voy a buscar los hombres en favor de lo que la iglesia ofrece, aunque no sea de la intención de un acto público de la iglesia. Buscar razones en su defensa, no en su defensa. Y voy a decir cosas que sí que he dicho otras veces y alguien me las ha decir. A ustedes tal vez les sorprenda mucho lo que les voy a decir. Los nestorianos, ahora no hablo de Nestor, sino de las iglesias de Persia, Mesopotamia, India, Tibet y China, porque los nestorianos tuvieron una expansión misionera tremenda, y conocemos los evangelizadores de Asia, y hay iglesias de origen nestoriano que se unieron a la iglesia romana del rito Malabar en India. Y hay iglesias de este tipo, compañeros que eran unidos a la Iglesia Católica desde el siglo XVII y XVIII, después de 14, hizo una unión con patriarcados de la Iglesia Católica. Esta unión es la que es la primera. Uniones más definitivas se hicieron en el siglo XVIII que en el antes. Bien, en esta que no es una unidad, no obstante, se une con una iglesia de la que yo voy a decir una cosa. Los nestorianos, entre comillas, enseñaron la Trinidad, tenían una Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tendrían a chocar con la terminología de la unión apostática, pero fueron suavizando la polémica. Tenían una resistencia a decir que María Madre de Dios, pero decían que era Madre de Cristo. Lo cual podría ser todavía ético si Cristo era otro que el Verbo de Dios. Pero realmente, así como Teodoro de Compuesta, que está muy bien dominado y conocido, era muy sabio y sabía lo que se decía que estaba muy mal, que era una sobrevivencia por el sangre. Y los estudiantes que eran escépticos, que eran escritos, que eran escritos. Y finalmente se hicieron, se fueron separando de la iglesia por la simpatía también a los griegos, en el imperio. En estudiantes, no visitas, arquitectos, antes, tenían en común una terminología insultante contra la iglesia ortodoxa, llamarle mercantil, ser imperialista, o sea, ante el imperio romano. Eran pueblos tanto los egipcios como los sirios, que tenían una resistencia cultural a la idea de la invasión. La asunción de la cultura griega por los judíos y los humanos es como un instrumento cultural de revancha, de no ser menos que los pueblos importantes de lo cierto es que llamaron mentitas a los ortodoxos. Los que aplicaban el diseño en Barcelona llamaban mentitas, mentitas a los que empezaban a cantar. Se presentaban en Barcelona, pero no en eso llamaban mentitas a los que aplicaban. Es decir, imperiales. Eran antirromanos. Y está en textos contemporáneos. Decían, nosotros tenemos que pensar con la potencia y la fe católica, y no con estos griegos. Había una rivalidad cultural, digamos oriental. Por eso los historianos entroncaron bien con los musulmanes, con la revancha de los pueblos míticos como los griegos. Después de la Edad Romana, los pueblos unidos de este y todo, la cultura, hasta que la Mahoma. Entonces, estos nestorianos, creían en la Trinidad, pero además se les abrió una sorpresa, esto sí que lo explicaba alguna vez. Tienen fiesta litúrgica de la Asunción de María. Los nestorianos nunca dudaron de la virginidad de María. Y tienen una fiesta de la Asunción. Y hasta tienen leyendas apócrifas muy piadosas y populares sobre la Asunción. El padre Solás escribió, el padre Roberto, un volumen de Balán sobre la Asunción de María. Y estamos apócrifas, las misionistas nestorianas. Hay fiesta litúrgica de la Asunción. Hombre, suponer que la Virgen sube al cielo. ¿Qué va a Madre de Cristo? Tienen que de alguna manera también una de discutiendo. Pero, ¿cómo le llamaban a los historiadores a María? Preferentemente. Pues mire, como los noches, o los franceses o los italianos. Llamaban a la señora. La señora, no te dan la madonna. Our wedding, dicen los ingleses. mientras que los alemanes, los catalanes y los griegos y rusos, que llamamos la madre de Dios, Teotocos, los desmontes, en alemán, en catalán, en griego, en lengua eslava, se llama madre de Dios. En italiano, en francés y en inglés se llama Nuestra Señora. Y los castellanos, que es siempre singular, llaman la Santísima Virgen. Es decir, nunca lo oigas, nunca se dice la madre de Dios de Covadonga, no señor. La madre de Dios de Pilar, esto es una catalana. Y en que aquí también decimos la verse de la Verse Santa, la Verse Santa, la Verse. Pero es menos, los catalanes no se dice la Virgen de Montserrat, esto lo decimos que es la madre de Dios, incluyendo la madre de Dios. El nombre sustantivo del lenguaje cotidiano, con el que llamamos a María, es en catalán la madre de Dios, lo mismo que en alemán, y en griego o en ruso. Pero en Italia, en Francia, en Inglaterra y en el lenguaje de Monsignor Esquivel de la Iglesia, se llama Nuestra Señora o la Señora. Así habla la Señora. Llamar a la Señora supone una asociación con el Señor. Y llamar Señor a Cristo es reconocer a Dios, porque es el nombre de Cristo de Dios. De modo que pasa esto. Una cosa es el choque de la historia con San Cirilo en la predicación despistada de Nestorio unilateralmente inspirada en el teador de la Fuerza y colgada por los anticirilianos. Pero otra cosa es la tradición cristiana que las iglesias reciben. Yo creo que es un inciso que no quisiera dejar de hacer. Miren ustedes. Esto es para un examen de conciencia personal, es cuestión de poder interno en cada cual se lo sabe. Yo estoy lo que muchas veces a mí mismo, haciendo ejercicios y haciendo examen de conciencia. Aunque yo aquí no estoy para dedicarse, para enseñar un curso teológico. O mejor decir, si le sirve lo poco, me supo la respuesta. Miren ustedes. Las herejías idénticas, en definitiva, nacen de una tentación de Satanás. Y del espíritu mundano, es decir, desordenado por el mundo y la soberbia del hombre, que se expresa de distintas maneras, a veces con la voluntad de gente, sí, pero siempre con victorias con la fe verdadera, se expresa. Pero puede haber una persona que de palabra profese todos los concilios de Trento. Sepa que él es Sebastiano. Por ejemplo, si piensa que Dios le da la gracia de Dios porque él es muy bueno, se ha fastidiado. Porque si fuese así, no había falta que Cristo hubiese muerto de amor. Si piensa que Dios le da la gracia de Dios porque él es muy bueno, ¿quién no piensa eso? ¿Quién no piensa? ¿Quién no está tentado? Si piensa que, puesto que la gracia de Dios nos salva, no hay por qué examinarse de nuestra fidelidad y más cosas grandes de que ellos, y que aunque es igual, pues está rozando el pietismo. Si tiene de Cristo una idea humanística, yo creo que apenas piensa que es más de una persona que tiene una idea, está rozando lo que le da. Y las herejías constantes, dando la vuelta, por ejemplo, no en forma de formulación, pero en forma podemos decir. una forma ortodoxa y entenderla de esta manera. Así como puede pasar esto, y gente que somos católicos sociológicamente, podemos tener una serie de tentaciones cotidianas, a veces heredadas de nuestra familia, de nuestras tierras, o de nuestras actitudes culturales. No realmente quieres a Cristo. Pues, Dios nos va formando cada día y vamos superando y justificando las diferencias de Dios. También creemos que es ya de pensar que los armenios, los persas, los rusos, los suecos, que han sido bautizados en su infancia por sus padres, y han oído predicar el Evangelio alguna vez, y tienen un pelo como el de su patria, casi igual que la liturgia medieval de los siglos XX, la liturgia mediana hasta la fiesta de la Santísima Trinidad. El prefacio de la Trinidad es el mismo prefacio de todos los libros que había antes de la liturgia de la Iglesia Católica, el prefacio de la orquesta de la Paulus de Justicia, de la época dominicana. Un señor que fuese devoto en los años y hubiese que cantar el prefacio en inglés, pues posible que crea el padre de Cristo Santo. ¿Por qué no? El otro día me decía una cosa que yo quedé muy entristecido. Uno de los países europeos protestantes en que había caído más la práctica religiosa y la moral cristiana, le había habido una precedido al resto de Europa, porque está llegando aquí en las leyes, en las costumbres, en el reconocimiento de la virginidad, del homosexualismo, y en el enfriamiento de las relaciones del matrimonio, y la separación entre padres y hijos, de hombres y mujeres, casados, y todo eso. Y Suecia, país poquito, ¿no? Ni nada más enemigo de los enemigos cristianos que es los errores que los cristianos. Pues bien, Suecia lo dan los socialistas y también dan los frutos que dan los socialistas en el país. Homosexualismo, divorcio, falta de relación de padres con hijos, de formación moral, etc. ¿Saben que ahora el otro día supe? Nacen más hijos en los matrimonios suecos que en los catalanes. Hay más hijos en Suecia, hay más natalidad en Suecia que en Cataluña. Horroroso. Increíble. Pero es así. ¿Alguien cree que esto puede haber ocurrido sin que se haya conservado verdadero cristianismo en la Iglesia Luterana Evangélica de Suecia? Después de una corrupción, en medio de una corrupción teológica completamente materialista, como es la corrupción del mundo socialista, materialista, literal, todo el socialismo de Minas, de Irán, no, de Irán, no, de Irán, no, no hago nada. Nacen más hijos en Suecia que en Cataluña. ¿Verdad que es espantoso? Pues mira, esto les digo por una cosa. Hay cristianos verdaderos en los luteranos, en los católicos, en los mexicanos, en los ortodoxos, en los historianos, en los cristianos. Y esta es la tarea pública, buscar lo que es cristiano. Y las preparaciones que han venido muchas veces por pueden parejar más que el libro de la historia, de la historia, que la antes nunca. Han chocado la enseñanza dogmática verdadera, ha chocado con los prejuicios sociales, ha chocado la resistencia de la ambición, la resistencia de la vanidad, la resistencia de la ligereza, que han dominado el otro concepto. Entonces, podía ser muy bien que para Constantinopla en aquel momento, un estorbo orientado por cuatro grupos sociales, que en aquel momento jugaron esta carta de la unidad de Egipto, jugaron los imperialistas, pidieron que no, que aceptaron la coordinación. Después de que por poco me dieron una carta más antigua, el emperador que le gustó, se lo hizo a la contra, que las personas que tenían un apoyo político, las vejías tuvieron casi siempre con el poder. No se hubiera dado. Pero Francisco luchó contra el poder de la. Precisamente el hecho de que Barcelona fue el concilio en que los emperadores estaban con la ortodoxia y estaban con el Papa, hizo que estos pueblos, para acostumbrados a la ortodoxia perseguida y el imperio presidente, tomaron por herético o ortodoxo, porque estaban precisamente los santos emperadores con que hay demasiado apoyando a los tiempos. Entonces estos pueblos nestorianos han tenido este impulso apostólico para convertir a la gente de la India, a la gente de Turkestán, del Tíbet y de la China, y tener una expansión. Todo el cristianismo asiático es iría a esta trama, en el siglo XIX. Ven ustedes que aquí yo tenía un regalo, no me había dedicado mucho, pero también. Cada vez pensando que se preocupaba un historiador, que los que llamamos historianos, que fueron llamados historianos después, que habían estado unidos con Constantinopla en la aceptación de Calcedonia durante mucho tiempo. Se aceptaba en Calcedonia. Ahora, y lo que no puedo libertar, porque tenía que explicar el tipo de marcha, de una estática, que era la base de la. Pero no podía dejar de tener en cuenta esto. San Pedro Juan Pablo II, obispo de Roma, etc. Dan gracias a Dios por haberlos impulsado este encuentro fraterno. Consideren un paso fundamental en camino hacia la comunión plena que ha de establecerse entre sus iglesias. De ahora en adelante pueden proclamar juntas el común en el misterio de la encarnación. Recibida de los apóstoles la fe como la promulgaron nuestros padres comunes en el concilio de Nicea. Mencionamos un solo Señor Jesucristo, un solo Señor, no dos, un solo Señor Jesucristo, Hijo y Hijo de Dios, nacido del Padre de todos los siglos, que le daba a Dios de los tiempos, bajo el cielo de la fe, y que baja del cielo de Hijo de Dios. Esto es Calcedonia. Y autoridad. Y si lo unimos por nuestro. El verbo de Dios, la segunda persona, la Santísima Trinidad, se encarnó por el Espíritu Santo, asumiendo la Santísima Trinidad en un cuerpo animado por una alma racional, la que estuvo unido inseparablemente de una misma persona. Por esto, nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad. Esto es como se va a enterar, consustanciado que sea de la misma naturaleza, como mucho de nuestro Padre, y consustanciado con nosotros en todo menos en un pecado. Su divinidad y su humanidad están unidos en una sola persona, esto es Calcedonia, sin confusión ni cambio, sin división ni separación. Él se ha conservado la diferencia de las naturalezas, de la divinidad de la humanidad, con todas sus propiedades, facultades y operaciones, sigue siendo la carta de San Juan Pablo y Calcedonia. Pero lejos de constituir una y otra, la divinidad y la humanidad están unidas en la persona, el mismo y único Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que es objeto de una sola persona. Esto es lo que vamos a hacer. No se adora a Cristo como hombre porque está unido con el Verbo, sino que se adora a un Verbo que es hombre. no es nombre como los demás, y si la cosa va a mucho adoptado por Dios se convierte en la oración para morar en él, para estar en él, instigarle como ocurre como con el discurso de los profetas, esto está definido en el principio de la vida, sino que el mismo verbo de Dios engendrado por el Padre entre todos los siglos y principios de la humanidad, que en los últimos tiempos no será de una madre según su humanidad, la humanidad que nos enseña la Virgen María de aún, pues siempre la misma, la del mismo Hijo de Dios, no la de aún, sino la humanidad que primero de su humanidad y después la de su humanidad. La humanidad que nos enseña la Virgen de aún fue la del mismo Hijo de Dios. Por esta razón, aquí, de la razón para la humanidad, de ustedes, la Iglesia Asiria y Oriente, celebra su oración a la Virgen María. Como, y esto se ve que está en la liturgia que llamamos esto ya, lo leo, después los datos históricos para buscar razones en defensa del acto de Santa. Liturgia así. Venera a la Virgen María, Madre, venera a la Virgen María, Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador, que nuestro Salvador es Dios. Esto dicho en latín es Mater Christi Dei Nostri et Salvator. Mater Christi Dei Nostri. Que es posición o que es y es nuestro Dei Nostri et Salvator. A la luz de esta misma fe, la tradición católica se dice a la Virgen María como Madre de Dios y también como Madre de Cristo. También decimos Madre de Cristo, no entendemos separar a Cristo de la Madre de Dios. Aunque la Iglesia reconoce la legitimidad y la exactitud de estas expresiones de la misma fe, respetando las referencias de cada uno de cada Iglesia en su vida y en su vida. Porque si un historiano en adelante, un historiano que no se enfade con el patriarca, porque ha pactado con el Papa de Roma, que todavía no sabrá, sigue invocando a María, Virgen María, Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador, pensando que cuando los griegos le dan Teotoco y los latinos, Mater Dei, dicen lo mismo que dice. Ya no es el porque aquí no solo el Papa afirma que es legítimo decir que María es Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador, como no va a reconocer, sino que el otro, el de Asirio, afirma que es legítimo decir que es Madre de Dios. Pues, es lo que es Asirio enseñar a la Iglesia de Jesús. Ambas iglesias reconocen. Esta es la única fe. Profesamos, no hay dos fees, una sola. Profesamos el misterio de Cristo. Las controversias del pasado duraron en Atenas, referidas a personas, decimos que hay ciertas en Errónea, por estación de las personas y a fórmulas. El Espíritu Santo nos permitió comprender mejor que las divisiones que así se produjeron se dieron en gran parte a mal entendidos. Tampoco dice que solo, pues, no hay que entender en parte escrita. Yo digo, en esto yo voy a hacer y precisamente tal vez los persas de los asirios y los chinos ni siquiera se habían hecho un vino, sino simplemente recibieron una perfección. Así como yo digo, así como un católico puede ser protestante o pelagiano, puede ser las dos cosas por la vez, puede ser un sueco que tiene más hijos que un catalán, ser católico. Thank you. mismo que vivía condenado, tuvo que enseñar a mis hijos Víctor, mi esposo, a mi hijo, que sería una historia probable de que era un tío, que dio a entender a San Cirilo que se había hecho un tío, porque desde los 2 años firmó en común una declaración de oficina con el patriarca que le había excomulgado a él por apolinarista, hasta la barba, lo cual no entendieron los egipcios. Pues confesamos unido con la misma fe en el Hijo de Dios, que se espere, y si el hombre para que por su gracia pudiéramos llegar a ser hijos de Dios, esto es lo que en mis primeras clases insistí en esto. Queremos testimoniar juntos esta fe en el único que es el camino a lo largo de la vida. El misterio de la misión que profesamos juntos no es una verdad abstracta y aislada, se refiere al Hijo de Dios enviado para salvarnos. La economía de la salvación tiene su origen en el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y llega a su cumplimiento a través de la participación en esta comunión por la gracia en la Iglesia de una Santa Católica Apostólica. Antiguos que podría ser historiar la seriedad. Cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Cuerpo del bautismo, agua de la unción, incluso de la continuación de la celebración de la única fe de Cristo en el camino de la Eucaristía, agua de la reconciliación de los pecadores, a través del sacramento del perdón, o sea, de la penitencia. Desusada, pero no sufrida en nosotros. La ordenación para un ministerio sacerdotal en una sucesión apostólica que asegura la autenticidad de los sacramentos y el nombre de su vida. O sea que tienen los sacramentos, la historia. Como consecuencia de este frente de esta fe, estos sacramentos, las iglesias católicas particulares, las iglesias básicas particulares, pueden reconocerse principalmente por la humanidad. Como les he dicho, que sería puntual, y me he pasado. Pero es que tengo que coger esto. Tengo que Sí, pero es que tengo que coger esto. Hola. No, que tengo lo